proteína, cero lactosa, cero grasa, cero azúcar, sin gluten. Una leche perfecta para cuando llegues a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Mi amor, ¿sí? ¿Te lo preparo con el pan de siempre? Ay, a ver, el pan de siempre. O multigrano. ¿Renunciar o seguir en lo mismo? ¿Independizarme o buscar otra pega? Ay, me atrevo, no me atrevo. ¿Amor? Ya listo, lo decidí. Mejor algo nuevo. Ahora pruebo el multigrano y hoy mismo renuncio, mi amor. Ah, perfecto. ¿Sí o no? Sí, está sí, bien. Ya está bueno, ya. Con Fuchs, cambiar tiene un sabor único. Prueba y disfruta toda nuestra línea de pan integral hecha con semillas seleccionadas. Si es rico, naturalmente es Fuchs. En Oasis, marcamos el plebiscito. Desde el 3 de octubre están publicados los locales y las mesas de votación. Solo debes ingresar a consulta.cervel.cl y con tu RUT accederás al lugar en el que podrás votar este 25 de octubre. En Oasis, marcamos el plebiscito. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno. Oye, ¿viste que hay una flota de pesqueros japoneses? 600... Chinos, ¿o no? Chino, ¿qué dije? Japoneses. No. Cuidado, no vayas a decir el chiste que son como... Los barcos son todos iguales. Los barcos. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. 3 a 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Quédate en casa con AFPmodelo.cl y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7,2, 5 grados. ¿Querías saber eso, Carla Martínez a Pablaza? Gracias por esa información. Dilo, 26 grados hoy día, la temperatura más alta de la semana. Mira, va a estar calentito. ¿Tú te vas caminando de acá? Sí. ¿Y la gota gorda o...? No. La gota flaca. La gota fría. La gota fría, la gota fría. Es que 25, 24 es muy grave. Así debería ser siempre. Ese claro. Debería ser nuestro... Debería estar fijo eso. Pero oye, bueno. Hoy día es un día especial por muchos motivos, pero principalmente para los fanáticos del deporte, del fútbol. Juega la selección chilena, inicia su camino con el deseo, con la sueño de llegar al Mundial de Qatar. ¿Tú, viste, te toca a ti esto, que hay un debut en Uruguay? Sí. Y el jugador se llama Viña. ¡Oh! La caleta. Ciudad bonita, la de la playa bonita. Le pedimos a todos que se transformen en el pulpo polo o el camello Joe. Viña su festival. Oye, sí, camello. El camello Joe, por catarco. Oye, pero espérate, vamos a volver a hacer este chiste por ti. El tapir Manolo, el zorro Sincha, el lobo Sabivaca y el rinoceronte Oliver le sucedieron al camello Joe. Todos esos fueron ahí. Todos faenados, porque se equivocaron los resultados, perdió selva. Chile, ¡fum! Exactamente, cada mundial ha tenido su propio animalito ahí en el Winsor. Yo tengo un animalito. Bueno, entonces, anticipa tú el resultado del duelo Uruguay-Chile de hoy. ¿Cómo va a terminar? Las alternativas son gana Chile, segundo gana Uruguay, después empate y no me interesa que va ganando. Va ganando gana Uruguay, pero está todo muy peleado, ¿eh? Mira, gente muy objetiva. Sí. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Pablaza. Fiscal Nacional Jorge Abbott llamó al ministro del Interior tras nuevas amenazas contra la fiscal Jimena Chong. A las 15 horas, la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich de la Cámara de Diputados vota el informe de la comisión respecto a la acusación. El ex ministro de Salud presentará querella contra exfuncionaria que lo denunció por manipulación de datos. Minsal reporta 1.131 nuevos casos de coronavirus y 20 fallecidos. Positividad alcanza el 5,74% y por primera vez hay menos de 100 pacientes críticos desde mayo. 47 personas con COVID-19 de Magallanes han sido trasladadas a la región metropolitana en los últimos 40 días. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, reiteró que la situación es preocupante. La Federación Regionalista Verde anunció un proyecto para consagrar al menos una amnistía en favor de las personas que recibieron el bono clase media sin cumplir con los requisitos. Mike Pence y Kamala Harris debatieron en un encuentro mucho más civilizado, dicen todos, que el de sus candidatos presidenciales. Chocaron en la mayoría de los temas, pero sobre todo en lo relativo a la pandemia del COVID-19. ¡Torotón! Eso sería. Agreguemos una noticia deportiva. Agregar. Sumar. Adicionar. A ver. Voy simplemente a leer el titular. Instagram de ayer de Marcelo Ríos, que dijo: felicitar a la mejor tenista de la historia y desearle lo mejor en este torneo. Muy orgulloso de que sea chilena. Suerte. Esto es por Alexa Guarachi. Yeah. Quien llegó a las semifinales de Roland Garros como en el dobles. La primera chilena que llega a ese nivel desde 1937, mira, cuando Anita Lizana llegó a la final del US Open. Mira, impresionante. Estaba viendo la letra de El Animalito de los Luceros del Valle, irreproducible. Yo tengo un animalito. Que es una cosa muy rara. Hasta ahí yo creo que permite, pero el resto es historia. Oye, sí, me decía que estábamos conversando con Marcelo sobre el análisis. Pero en una reunión, una conversación distendida. Secretos de dos no son. Si quieres la compartimos contigo. Ya, compártala. Espérate, deja acordarme de lo que estábamos hablando. Fíjate que es curioso esto, pero ¿cuál fue el meme más reproducido del debate? Se le paró una mosca en el pelo. Hay una mosca en el pelo de Como tiene el pelo blanco. Se vio ahí y la cantidad de memes. 8 millones. ¡Ay, chihuahua! Y en general le dieron con que era como un lulo que estaba ahí. Que la mosca le decía: no, yo voy a volver Biden. Había de todo. Así, pero sabemos que las moscas llegan. Le decía, y el otro hablaba, como una era una especie como de. En materia de memes, yo creo que nadie supera a los chilenos, así que probablemente si eso hubiese pasado en Chile, habrían sido mejores los memes. Sí. Ojalá le pase a Osandón para que levante vuelo. ¿Tú viste el debate? Un pedacito muy chico. ¿Y qué te pareció? Impresiones, reacciones. Mucho más, como tú bien decías, mucho más civilizado. Ahora, Harris es un avión, pero otro es como: no, no es lo que quería decir. Es como un poquito los Simpsons, porque además el tipo no cree en la ciencia, entonces se obliga a decir cosas que la gente sabe que no cree, ¿no? Dice, porque lo dijo muchas veces, que la fe y la voluntad iba a salvarnos del coronavirus. Entonces, no cree en la mascarilla y la distancia social. Sabemos que no va por ahí. A pura fe. El señor también creó la ciencia. No, pero yo estaba leyendo, fíjate, porque no lo vi, que los mayores desencuentros justamente tuvieron relación con todo el tema de la pandemia, el tema de la vacuna. Recordemos que Estados Unidos, por lo menos el presidente Trump, ha dicho que se viene pronto una vacuna. Entonces estaban ahí discutiendo por eso. Le sacó, mira, a ver, vamos a lo hecho. 200.000 muertos. En marzo, tal fecha, el presidente dijo que no era necesario ocupar mascarilla. No había ninguna política fiscal al respecto y ta. Y el otro señor, el señor Guzmán, le responde: oye, con Biden habrían habido 2 millones muertos. ¿Y cómo tiene para probarlo, señor? Le dijo. Y bueno, es lo que la gente dice. Era un poquito ese nivel del debate. Estaba pensando que en Chile debiésemos, por último, para entretenernos, armar un debate a prueba o rechazo, como con un representante de cada lado. Para eso está la franja. No, no entiende nada. Es bien fome la franja. No, pero también tienen esa doble página de un diario donde aparece un lado una prueba y otro lado rechazo. No, lo que queremos es intercambio de canciones. Ojalá combo, ojalá combo, arañazos. En algunos matinales hacen ese ejercicio. Ya, pero es... ¿Usted me está diciendo que votará rechazo? Así. Una cosa así. Con tonca. Y después lo... Con tonca, claro. Atrás, sin golpes. Oye... Quería partir este bloque informativo, además que ya hablamos de lo de Estados Unidos, así que ese tema, check. Respecto a lo que está ocurriendo con la fiscal Ximena Chong, hay hartos antecedentes que revisar, muy complejo. Recordemos que la fiscal Ximena Chong está a cargo de esta investigación del funcionario de Carabineros que habría empujado, lanzado a este joven la semana pasada en proyectado, Puente Pío Nono. Ella lleva la investigación, ella es la fiscal a cargo. La gente se enoja con cada término. Está acusado. Sí, pues dije, empujar. Dije investigación. Claro. Sí. No, porque habría, la gente dice, ¿cómo que habría si lo empujó? El habría significa que se está investigando. Por 120 eso. Días de plazo de la investigación. Está acusado de haber arrojado y al esa joven. Investigación está a cargo de la fiscal Ximena Chong, que ya la semana la semana pasada recibió varios insultos y ataques por redes sociales. Tengo entendido que en ese momento a ella se le ofreció protección a raíz de los ataques que estaba recibiendo por redes sociales y ella dijo que no era necesario. Pero ahora la cosa con los últimos días ha ido tomando otro rumbo. Hay un tema muy grave. Otro rumbo. ¿No? Hay dos acusaciones respecto a amenazas puntuales que ha recibido la fiscal Chong. Esto motivó a que el fiscal nacional, Jorge Abbott, sostuviera una conversación la tarde de ayer con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para solicitarle de partida ayuda y en el fondo también dar una señal de que esto no es puede, normal. No puede pasar, no está pero bien. Pero hoy día en la mañana hay tres medios que están informando lo siguiente. Fiscal Chong está con protección de la PDI en su casa. Sí. Un carabinero fue sorprendido acechando el domicilio. ¿No viste el video? Es que ese es un caso. Ese es un caso, ya, pero un carabinero caso, acechando ya... Vamos al caso de Carabineros, ya. Que es el que lo niega. Se ha conversado mucho porque este carabinero habló con la prensa. Entonces ayer, en los noticieros centrales de la noche, al menos dos noticieros tuvieron la versión de este carabinero. ¿Y el video que él grabó? Y el video que él grabó, donde... Él dice que él no estaba acechando la casa, el domicilio de la fiscal, sino que él estaba iba pasando pizzas. Por ahí, que él que es parte. ¿Tú viste el video? Porque no lo vi completo. Yo lo vi completo porque es muy entretenido ver una cámara que va por una calle. Yo me sentía en una moto. Ahora es un oficial de carabineros que no es operativo, es de el área de transportes, de hecho. O sea, es muy raro que a él lo hayan encomendado esto, pero hay algo que no cuadra mucho. ¿Te hizo sentido el relato? Él dice, tengo felizmente todo grabado y pueden darse cuenta de que lo que yo estaba buscando era un taller mecánico. Entonces, él avanza por muchas cuadras, y, llega a las esquinas, mira para todos lados, pero curiosamente, justo por un sector, se da una vuelta a la manzana y sigue, pero ahora a toda velocidad... Y sigue, y un poco más allá lo paran. Y parece que en esa vuelta que se dio está la casa de la fiscal Chong. Sí. Entonces, hay algo ahí como que raro. Dice, no, estaba buscando un taller porque mi moto estaba mala. No era una moto oficial y él no andaba de carabinero. No, pues andaba de civil. Entonces, si la idea era amedrentar, es decir, dar vueltas en moto alrededor para que digan, hay gente... Hay alguien ahí. Efectivamente se... Pero se puede interpretar así. Se puede interpretar. No paró ni nada, sino que pasó por al frente. Así que puede ser. Bueno, yo sumaría... La sensibilidad está en flor de piel. Es que hay que complementar igual la información porque creo yo que hay un hecho anterior que sí da para vincularlo con esto que relata muy bien Marcelo. Qué bien relatado. Excelente. Me faltó hacer... Mira, hubiera aportado. Pero está bien así, Hay un hecho anterior que me parece a mí que es un poco más grave y que en el fondo podría hacer pensar como lo que plantea Marcelo, de decir, mira... Anda una moto dando vuelta. Anda una moto. En fin. Y tiene relación con una carta que fueron a dejar a la casa de la fiscal Chong que la recibió su hijo. Ya. Y esa carta sí tiene ya contenido. Carta número 3. mucho más amenazante, mucho más violento. Entonces ahí el hijo, uno de los hijos de la fiscal, se tuvo que enfrentar, decirle a las personas que dejaran la carta donde corresponde, que el buzón, y no le, la recibió directamente. Y le fueron a dejar y él vio a las personas. Claro, y le dijeron, oye, asegúrate que tu mamá lea el contenido de la carta. Y wow, la carta... tengo aquí, si usted considera que esta carta constituye una amenaza, sería hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto. Dice la carta. Dice la carta. Ahora, yo creo que el rol de la fiscal Chong, especialmente en esto y esto que se ha ventilado en las redes sociales, de que sería una persona como partidaria. Activista. Más bien partidaria del movimiento social y todo. Evidentemente hay gente que puede despertar ese tipo de cosas. Lo que es más difícil es conectar eso con el tema de carabinero. Con el carabinero en el sentido de que esto sería una cosa orquestada. Tal vez son cosas distintas, la carta con el tema del motociclista. Pero sí, claro. Y lo otro es... Pero claro. Otro es una declaración que a nosotros nos alimenta mucho, pero no debería asombrar al resto de la población. A nosotros lo agradecemos, que es la del senador Iván Moreira, que dice, hola, amenaza completamente normal. Por eso ahí tiene una persona. Completamente normal, dice un senador de la República, amenazar a alguien así como, oye, ya está ahí. O sea, si un senador, con todas las peculiaridades que tiene el senador Moreira, con todas las peculiaridades que los conocemos bien. Está bien dicho, ¿eh? Si una persona como un senador es capaz de ese tipo de cosas, ¿qué queda para el resto de los... está justificando la acción. De los salvajes que andan por ahí dando vuelta. Y yo creo que esto está, esta efervescencia está en ambos lados. Amenaza para allá y para allá. Obviamente es un caso que está metido, porque es un caso metido dentro de... de otro caso. De una crisis institucional de carabineros y lo que es octubre con el retorno de las movilizaciones y de las protestas. Pero dentro de eso, dentro de ese... está el tema de que si una fiscal puede... en su... ser parcial o imparcial. Ser imparcial o imparcial si que pertenece a un partido político. No sabemos... sí, ¿qué orientación política tiene el resto de los fiscales? No, mira, yo te lo voy a decir con todas sus letras. La fiscal Chong es feminista. Por ejemplo. ¿Ese es un problema? Claro, es que eso es lo que estamos... eso es lo que estamos cuestionando. Y habrán fiscales que... a lo mejor hay fiscales que son de la UDI, hay fiscales que también son de otros partidos. No, pero, hay otro tema. El juez debe demostrar una imparcialidad total. Porque él queda tomando una decisión. Si un juez en sus redes sociales es, para no entrar en el tema esta de las movilizaciones sociales, en el Instagram, es, por ejemplo, absolutamente pro, no sé, estatización de todos los medios de producción, y tiene que... para no decir que comunica. Litigar. Tal vez para hacerlo paralelo. Seguidor de un señor que ruso que comienza con L. En el fondo no tiene objetividad frente a un tema, probablemente alguno podría decir, mira, este juez mejor que no vea esta causa. Pero el caso de una fiscal, si una fiscal es o no partidaria de las movilizaciones sociales, ella tiene que acusar a alguien. Al contrario, tal vez puede ser bueno que tenga esta, porque él va a hacerlo con ímpetu. Claro, uno debería pensar que, ¿por qué si tu dentista es del Frente Amplio, por qué tu fiscal no podría ser del Frente Amplio? Pues da lo mismo nomás, ¿no? A menos que digas, así que hiciste un chistecito indebido contra las mujeres y saca la muela de mala manera. Creo que una buena práctica mental siempre es ponerse en la situación contraria para ver qué opinaría uno. ¿Qué pasaría si este fiscal, el fiscal que está llevando este caso, en sus redes sociales fuese muy pro carabinero? Claro. ¿Qué diría la gente? Diría, no, que no. Los hay. Por eso, que los hay. Ya, pero alguien podría decir, no, cambien al fiscal, porque no va a llevar bien esta investigación. Yo creo que es interesante. Debería ir al manual, al protocolo. ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Avancemos con la noticia, vamos a estar atentos a ver cuál es la reacción del gobierno, si el ministro del Interior se pregunta por esto. Hoy es un día importante para el exministro de Salud Jaime Mañalich. A las 15 horas en el Congreso, la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich de la Cámara de Diputados va a votar el informe de la acusación constitucional. Todo esto en medio de lo que comentábamos ayer, esta denuncia de la exfuncionaria que dijo que se habían manipulado los datos durante la administración de Mañalich. Ayer, a través del diario La Segunda, el abogado que defiende a Jaime Mañalich anunció una querella contra esta exfuncionaria que se llama Andrea Albagli. Ella trabajaba en epidemiología del Ministerio de Salud, renunció en septiembre. En su declaración al Ministerio Público, ella dice que se manipularon los datos. Dice el abogado de Mañalich que las afirmaciones son completamente falsas y que en mi calidad de abogado del exministro tengo el deber de perseguir este tipo de actuar. Ejerceremos las acciones penales que correspondan. Y ahí también hay una acusación, una discusión respecto a que esta exfuncionaria, Andrea Albagli, tendría cierta cercanía con el Frente Amplio. Y que por eso... De nuevo el Frente Amplio, ¿eh? Sí, se meten todos. Y ha estado en fiestas con Jimena Chong. En todo caso. Y da vueltas en moto por ahí. En todo caso, ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, fue consultado por este tema, porque claramente está ahí muy, muy candente el manejo de la pandemia. Sabemos que hay una querella de por medio que incluso involucra al mandatario. Y fíjate que al ser consultado por el tema, el presidente dice: yo tengo una certeza, yo he visto al ministro Mañalich y al ministro París hacer todos los esfuerzos, entregar lo mejor de sí mismo para proteger la salud y la vida de los chilenos. Ese es el rol que cumplen los ministros de salud, y muy especialmente en los tiempos de adversidad y pandemia que afectan al mundo entero. Es decir, sí. Complete la oración. No, es decir que respaldando a Jaime Mañalich. Sí, pero básicamente la no entrega del mail lo único que hace es aumentar el globo de qué es lo que vamos a encontrar en esos mails. ¿Qué incluye? Estamos preparando la canción a propósito. ¿En serio? Ojalá mañana. ¡Ay, qué motiva! Estamos motivados. Mañana vamos. Ojalá que no se conozcan los mails. Lo vamos a dar vuelta antes a este programa, ¿eh? Que no se conozca el contenido de los mails antes de la canción. Nos matan la canción. No, por favor, no. Ahí sería, así pedimos a la justicia un poquito más de respeto con el arte, ¿no? Sí. Ay, qué pena. Oye, ¿y la otra canción la vamos a, nos comentaba alguien aquí por Twitter, la vamos a poner en la autodenominada de las redes sociales? Sí, pues está en oasisfm.cl, nota hecha por su servidora. Bueno, ok. Entonces déjame decirle. Lamentolato, el arroz. El arroz graneado de Placital. El risotto. Oye, último informe del MinSal rápidamente: 1.131 nuevos casos, 20 fallecidos, la positividad alcanza un 5,74%. Por primera vez hay menos de 100 pacientes críticos desde mayo. Pero la mala noticia, chiquillos, sigue siendo la región de Magallanes. En las últimas horas, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, decía que 47 personas con COVID-19 han sido trasladadas a la región metropolitana en los últimos 40 días. O sea, de las 50 camas, ahí la mayoría son gente de que viene de Magallanes y en estado manojito complejo. de claveles. Y la curva no tiende a bajar allá tampoco. Mira, no. En algún momento se le pregunta al subsecretario respecto a la posibilidad de cerrar los servicios básicos como una de las medidas de poder controlar la situación en la región de Magallanes. Dice el subsecretario Zúñiga: Magallanes no puede vivir sin calefacción, Magallanes no puede vivir sin un hospital donde vayan los trabajadores de la salud. La intendenta está restringiendo a un 25% los permisos. Recordemos, nosotros en algún momento hablamos con el ex intendente de Magallanes, sí, conversamos con el alcalde de Punta Arenas, y los dos hacían bastante hincapié en que a ellos les parecía que una de las razones por las cuales podría haber aumentado el contagio era que si uno se metía a los datos de comisaría virtual, eran muchos los permisos que se pedían para salir a pesar de las restricciones. Claro. Entonces al final no existía poca movilidad, existía movilidad normal. Igual como en tiempos normales, porque existía la opción de pedir el permiso. Ya, yeah, ok. Pero ayer hablamos, no, ¿cuándo fue? Con Said, el martes, ¿no? Antes de ayer. Martes. Y nos decía que el problema también es que no hay trazabilidad, entonces hay mucho asintomático que está contagiando al resto y no se tiene idea que tuvo un contacto cercano con alguien que tiene COVID. Entonces creo que también falla el sistema sanitario. Tiene que haber alguna falla, zona, por supuesto. Yo creo que se suman las cosas. Tanto la irresponsabilidad de la tormenta perfecta. Exacto. Y también ayer fueron confirmados 3 nuevos casos de coronavirus al interior de La Moneda. Oh. Trabajadores de La Moneda, pero de todas maneras. No hay trabajadores de La Moneda. Hay gente que va, digamos. No, no sean así. No, pues está el personal. No sean así. La gente que va. Los funcionarios han sido aislados y sus contactos estrechos han sido informados y aislados, como establece el protocolo sanitario COVID-19, dice el comunicado oficial de La Moneda. Además, indicó que ni el presidente Sebastián Piñera ni los ministros tuvieron contacto con los afectados. Ahora es curioso eso. ¿Te acuerdas que en un momento era cualquier persona, así que, por ejemplo, en la calle Moneda, al llegar a cualquier, se encontró una persona con COVID, el presidente no está afectado? Sí. Vamos a aclarar. Oye, en la Alameda se vieron 2 personas, el presidente no está afectado. Pero digamos una cosa así también, po. El presidente Piñera ha estado, su entorno... Entorno. Muy resguardado. No. Muy abierto. O sea, sí, también, pero ha habido contagios en su entorno muy bien próximo. Siempre. Recordemos que hubo ministros que se contagiaron. No, lo cuidan bastante. Claro. Oye, y otro tema que no quiero que se me quede en el tintero. Y de hecho les hago una promesa. Ojo, la franja hoy día de las 7, ¿eh? Sí, para que si alguien está esperándola, grábala. No me la pierdo. Si alguien está esperándola para la otra hora, no va a salir esa otra hora. Oye, que este tema lo hemos conversado poco, pero me comprometo a que mañana lo vamos a conversar en profundidad para cerrar la semana como corresponde, y tiene relación con este bono de clase media que recibieron más de 430.000 trabajadores que no cumplían con los requisitos para recibir este bono de 500.000 pesos. El gobierno se ha opuesto tajantemente a la posibilidad de un denominado perdonazo para estas personas que recibieron el bono, porque... Porque no es justo. Porque tienen que devolverlo. El Servicio de Impuestos Internos ya habilitó un sistema para que la persona que lo pidió lo devuelva. Y fíjate que acá la Federación Regionalista Verde Social, que es la donde milita Jaime Mulet, de datos que tiene. Diputado Mulet anunció. ¿Cómo se llama? Federación Regionalista Verde Social. O sea, haz regionalista la verde y social. Chuta. Verdes sociales son como plantas que se llevan bien. Pero aquí bien está lo importante. Son regionalistas ellos allá. Aquí está lo importante. Ellos están anunciando un proyecto para consagrar al menos una amnistía en favor de las personas involucradas. Amnistía. O sea, cambiamos el perdonazo por amnistía. Cuestión de cambiarle el nombre. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Que la vara tiene que ser justa para todos. Si falseaste el dato y cometiste un delito, tenés que pagar igual como lo hace, como le exiges a otros que paguen. El mail que estaba dando vuelta era muy interesante. Esta persona decía: yo no tengo ningún problema de que, tal como le pasó a Ponce Lerú, que le rebajaron no sé qué porcentaje. Mucho dinero. Y él le había calculado. De 126 a 3 millones. Yo devuelvo 14 lucas mañana. Eso era más o menos el cálculo que yo le hacía. Yo creo que en ese sentido, la forma en que se llegó a ese acuerdo, el impuesto interno, porque el impuesto interno al final, con esta multa, debiese ser transparentada y no sé si tal cual dice el mail, pero le debiesen dar mucha facilidad para devolver esta plata a esta también gente. Se dice que mucha gente dice que no está equivocado y que fue una falla en el sistema. Sí. Y no tenemos idea si son 10.000 o 200.000 personas dentro de ese grupo. No, y entre medio hay un porcentaje no menor de trabajadores del servicio público. Sí, po. Que creo que ahí ya está el caso más grave, porque son personas que no vieron suspendida su relación laboral con... O sea, se avivaron derechamente. Y se avivaron derechamente. Hay otro... Yo digo al tiro, yo como no tuve que pedir el bono, he consultado a varias personas. Y tú lo merecías, Carlos. ¿Cómo era el sistema?

Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. ¡Al centro! Al cerro. ¡Centro! Cerro. Hay dos formas de ver la vida. ¡Centro! Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. ¡Centro! Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. ¡Centro! Cerro. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. 7:34 minutos y estamos acá en la mañana bonita. Ya, pues la gente se va a confundir. Ah, ¿existe la mañana bonita? ¿Qué? La mañana bonita. Pablito Aguilera y todo eso. No, ¿te acuerdas de Aurora? Me la de la música bonita. Aurora, siempre muy cerca no, de ti. Ay, mira, ahí está, está. En el aire y en su dial, Radio Recreo, Viña del Mar. Oh, yo me sabía tenía, otra versión. Una versión un poquito más soez. Una versión nocturna. De haber sido después de las 12, Marcelo. Y uno con, a lo mejor, claro, dejándose llevar con el alcohol. Radio Recreo todavía existe, ¿no? ¿En serio? Sí. Ay, un saludo. Radio Recreo, ¿qué hora es? Sí, Radio Recreo. Son las 3. Pero hay una frase antes. Una frase antes. Claro. Son las pero 3. Pero no la digas, pues, Marcelo. Sí, que me está viniendo el recuerdo. Bueno, el recuerdo. Creo, ¿qué hora es? Estamos preguntando a la gente que se transforme en el Pulpo Paul o en el Camello Joe y anticipe el resultado de hoy del partido de Uruguay-Chile, que es a las 7:45. Muy bien, Carleta. ¿Cómo va a terminar ese partido? Las alternativas son gana Chile, gana Uruguay, empate, no me interesa. Todo Chile busca el mira, gol. Mira, un cuarto de la población no le interesa el partido. Prefieren las franjas. Normal. Uh-huh. Sí, van a quedarse. Hoy vieron el look de Eduardo Vargas. ¿Qué pasó con Turcomán? Sí. Nada más sombra en él. Rubio, pero platinado. Se ve hermoso. Un nuevo taxi para Montevideo. Ahora es Turbo Flash. Ay, bueno, concurso. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Hay que reconocer que el tupé de Nanito es espectacular. Ahora vino con gorro, sí. Oye, pero me dio hambre su gorro. ¿Qué dice el gorro? No alcanza. No alcanza la ley. La martuca. La martuca. La martuca. ¿No sabe qué es la martuca? Es un local de buen vivir. Buen, excelente. Excelente. Atendida por su propia dueña. La martuca. No, no es. Marcelo siempre lleva ropa a otro lado. Qué complicado, qué complicado. Ya. Vamos, estamos oye, preparados. Tiene de todo el Bustamante de hoy. Así que vamos con la primera pregunta. A ver. Un día como hoy, hace un año, ¿quién dijo esta frase? A ver. Destacar a los románticos, que han caído los precios de las flores. Sí. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Fue Larraín? ¿Cómo se llama? El ministro Valdés. No. No, Larraín. No, eso fue Larraín. Ministro. Felipe Larraín. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda. Sí. ¿Están seguros? Sí. Sí. Porque Fontaine dijo de levántate más temprano o asopado. Sí, fue Felipe Larraín. El coque puso es con Z, es ministro Felipe Larraín. Fácil. Claro. Sí. No digan las cosas. Lo dijo mal, no es así, no es así, Coque, porque además te faltó el ministerio. No es así, ¿no? Coque, no es así. No es así. Te faltó una falsedad, el ministerio. Falsedad. El patrón del PAN también puso ex, minis, y no puso nada más. Hay que apretar bien las teclas. Ministro de Hacienda no es Felipe Larraín, es ex ministro. Ex ministro de Hacienda, así que el punto para nosotros. Se lo doy a Marco y Marcelo. Oye, un año ha pasado, ayer recordábamos la frase de. Sí, fue una seguidilla. No sé, bueno, Fontaine, que era ministro de Economía. Un día como hoy, hace un año, acto seguido, frase del ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, que decía en realidad. Destacar a los románticos que han caído los precios de las flores. Los que quieran regalar flores en este mes, las flores han caído un 3,7%. Esto en relación al IPC. Que había subido. Claro. pero no, las flores no. No, había tenido nula variación el IPC en ese momento, hace un año atrás. Y ya. Se hizo el gracioso. Pero, claro, él quiso destacar, algo bueno. Oye, dijo, se me ocurrió un chiste. Exactamente. Dijo. Un datito. Y así total, vamos llegando. Total no prende, no prende, cabrón. Total no prende. 1-0, arriba Marco Marcelo, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? Por supuesto, nombre y apellido, no es necesario que pongan el cargo. ¿Cómo se llama la exfuncionaria de epidemiología del Ministerio de Salud que denunció ante la Fiscalía haber recibido órdenes para manipular a la baja la base de datos del coronavirus a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ahora, italiano. Andrea Albagli. Albagli. A la Bim Bam Bim Bam Bubbly. Ay, mira, el Coque estuvo súper cerca. Puso Romina al... No, en realidad confundió también el nombre y el apellido. Albóndiga. Puso algo que... Marco, me estás desconcentrando, por favor. Estamos haciendo señas porque vamos al cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? No, nadie, sí, una broma. Pucha, aquí llegaron todos mal y tarde. Todos mal. Pues. Así que nuevamente al punto Romina para Marco. Romina Biglia, dice Coqui. Claro, con nada que ver. Romina Biglia. Es Andrea Albagli, como dijo Albagli. Marco Silva. Entonces sí. Se produce el 2-0. Bueno, ya sabemos que la defensa del exministro Jaime Mañalich se va a querellar en su contra por ella haber dicho que les habían pedido manipular las cifras del COVID-19. 2-0. Arriba Marco y Marcelo. 2-0. Vamos, mire, lleva el marcador, ahí sí, lo lleva en su paginita. Antes tenía todo digitalizado, pero ahora volví a los tiempos de lápiz. Tengo una noticia papel. Muy importante con respecto a eso, el lápiz y papel y la escritura. 2-0, siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la campaña del gobierno para promover la participación en el plebiscito a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tiene un nombre bien particular. Tu voto me interesa. Tu no. Voto. Mi voto. Hola. Participación segura. Mueve el bote. Podría haber sido participación segura, pero no es participación segura. Voto a voto. Abrázame, te quiero. No. Muéveme el voto. Mueve tu voto. Qué cadencia no. Tiene ese no, voto. No, voten por mí. Oye, está bueno que estés levantando el voto. Po. Un peso, un voto. No. No votes tu voto. Vótame. Que o te... déjame. Mira, Esteban Troncoso es el único. Mira. El único. Porque han llegado miles de cosas que son básicamente chistes. Pero lo que les voy a decir no es un chiste. ¿Cuál es? Podría ser un chiste, pero no es un chiste. ¿Cómo se llama? La campaña del gobierno para promover la participación en el plebiscito, atención, se llama, por si lo ven por ahí, El amor por Chile se hereda. ¿Qué? ¿Qué? No te lo creas. Así se llama. El amor por Chile se hereda. ¿Y por qué esa frase podría promover el voto? Porque el amor por Chile. ¿En qué está pensando? Se hereda. ¿Qué es una herencia? Se hereda. Yo heredo, yo es una herencia. Es una herencia cultural. Y. La herencia. Yo quedé, pero te juro. ¿Qué tiene que ver? El amor raro, por Chile. Pero además, ¿cómo de eso desencadena el amor por Chile se hereda? Anda a votar. ¿Qué tiene que ver? Porque es una herencia de tus padres, Marcelo, que iban a votar. Entonces, pero que tú heredas ese amor de tu padre. Pero entonces, para con que, Chile. Quería decir de que la herencia. La vuelta larga. Esta constitución sería una herencia. Víctor entonces, Heredia. Habría que mantenerla. Imagínate. ¡Oh! Hay un mensaje subliminal en la campaña del gobierno. ¿La herencia de dónde viene? De tatita. ¡Mira! Claro, porque él es el que te dio este país que tenemos. Claro, gracias a él. A él. Se estrecha el marcador. 2-1. Sigue arriba Marco y Marcelo. Atención. Oye, mira. A ver. Hoy, el motivo de nuestra encuesta, a las 19:45 horas de nuestro país. En el marco de las clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2022 se disputa el partido entre Chile y Uruguay. La pregunta muy simple, sencilla, ¿cómo se llama el estadio donde se juega el partido? Oh. A la cuenta... Desclasificado. No. Sí, eliminado. Pero... Me toca. Me dijo desclasificado. Oye, ojo, que la gente está contestando. Y me parece muy bien que no, la gente responda. Popo, porque te me parece, no dilo, bien, dilo tú. No contaste. Dilo. El Estadio Centenario, pero no, no contaste. Le voy a dar el punto a los chuchis. No. Basta, basta. Tú ya. No contaste. No. No contaste. Porque Marcelo me interrumpió. Pues sí, él mete la cola. Mete la cola en la cuestión. No, no digas eso. Se produce el empate. Pero además me, me desclasificó. El amor por Chile se enreda. ¿Cómo sería la palabra? Te descalifiqué. Eso. Eso. Pero me desclasificó. O como que también es una clase. Tuve un momento y fuera. Sí. Mira. Estadio Centenario, así. Oye, se llama. Pero no yo, contaste. Yo estuve ahí una vez. Monumental, dice Rodrigo. No, como mira, se equivoca. Ya, queda una pregunta y con esto se define todo. Ya. Marcelo, muy tramposo, lamentablemente. No, de apurete nomás, no tramposo. No quise hacer trampa. Queda apurete. De tramposo, si las reglas son claras para todos. Escapa antes. El amor de Chile. El amor por plaza. El amor por Chile se enreda. Serena. Atención. Víctor Heredia. Heredia. Atención, Marcelo, con esta noticia. Un día como. Esto es un pequeño homenaje que yo quiero hacer desde acá. Una persona que queremos muchísimo. Allá. Un día como hoy, pero del año 1966. ¿Ya? Nace. Felipe Camiloaga. La pregunta es. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba la teleserie en que actuó? Pésimo, pero actuó. Y donde era protagonista, que no fue su primera teleserie. Ya. ¿Cómo se llamaba esa teleserie? Rojo, a la cual Rojo y Miel desclasificó. Le doy el triunfo a los chuchis. Pero mira, si no sabe, no sabe escuchar, no sabe respetar, llevamos 20 años siendo la misma cuestión. Pero ¿qué hace, mira, la pregunta? ¿Qué hizo mal? Pero mira. ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo mal? ¿No, ¿qué no esperó? Hacemos, ganaron los chuches. Indiscutible. Indiscutible. Pero no es. No esperó. Nada. No esperó ni que terminara. Rojo y Miel, obviamente. Aunque en realidad sabéis que revisando los datos. No es Rojo y Miel, po. Sí es Rojo y Miel porque dije protagonista. Incluso dije, hubo una teleserie anterior. Que fue donde partió, pero no era protagonista. Que es Jaque Mate, como dicen muchos acá. Pero ahí él no era protagonista, tenía un papel pequeñito. ¿En cuál estaba Ángela Contreras? En Rojo y Miel. Y ahí hizo el protagónico. Claro. Hermana de la ahora candidato a la presidencia de la República. ¿Quién? El doctor, no sé cómo le dicen. Feli. Feli, ya Fully. Tiene peinado y capa, ¿eh? Increíble como ahí ya está. Qué bonita era la canción. ¿Esta era la canción? ¿Suena? Sí, esta era. ¿La vamos a tocar ahora? Esos teclados que le hicieron mal a la música nacional. Todos con Bon Tempi. Hoy sacaron hasta un chocolate en su momento. Rojimiel. Que se llama Rojo y Miel. Era como de vaquero. No. Cuéntate una de vaqueros. Era de campo. De campo. Bueno, pero ¿qué son? Son vaqueros. De vaca ahí, ¿no? Hay vaca. Bueno. ¿Quién canta esto? Que Coyungue. Ay, que después la cantó el Festival de Viña y todo. Inolvidable. Como las no, pues está que no se tienen que olvidar. No, el coro muy bonito. Inoxidable. Vamos al coro, vamos al coro. Como las cosas Marcelo. No se tienen que oxidar. No, espérate. Ahora. Ahora. Ahora no. Ahora no. Estoy pensando. Ahora. Estoy pensando. Keiko tenía este romance con la Cecilia Bolocco. ¿En esa época era? Sí, porque cuando cantó esta canción, no sé si justo en esta, pero cuando cantó la canción en el Festival de Viña, se la cantó a ella. Que estaba. Oye, que me cagaron las drogas, no me acuerdo de nada. Vamos con una canción, Nanito. Me acuerdo de la escena final de la teleserie. Mira, de una manera u otra. Esta de otra tenemos teleserie. Que seguir. Se llamaba muy Rodrigo. Tarde. Sí, muchas gracias. Enamorada. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Dice Salas que no preguntó. ¿Suben? No dice. 93 y 97 de 6 pesos bencina. ¿6 pesos qué? 6 pesos que quedaron iguales. No. ¿Subieron? ¿Bajaron? Sí, oye, pero aquí la respuesta correcta. Felipe Fuentes me aclara un error gravísimo que cometí en el bloque anterior. No era un chocolate, era un alfajor. Mira. Con miel, mermelada de frambuesa y chocolate. A las cosas importantes. ¿A dónde vamos a llegar? Ahí hay que poner el ojo. Estoy pensando en ti. Wow, wow, wow. No lo hago, va a ir a inolvidable. Ya, vamos, delfín. Vamos con el resumen. Fiscal Nacional Jorge Abbott llamó al ministro del Interior tras nuevas amenazas contra la fiscal Jimena Chong. Acusó el episodio de un teniente coronel de carabineros rondando la casa de la investigadora. Desde el gobierno comprometieron recopilar antecedentes. A ver. A ver qué melodía prepara Marcelo. Parece larga la idea. El karaoke. Bienvenidos a la noche del plástico y el calzado, amigos. A ver. No. No, tenéis más introducción que. El grupo se llama La Dama se esconde. O sea, esa es una canción para la fiscal Chong. No, y se escondió tanto que no canta. Mis amigos, olvidar los ruidos que hay. No, soy no. Por Dios, qué grupo malo. Bueno, saludos a ellos, ¿eh? Grandes amigos de este programa. A las 15 horas, la comisión encargada de analizar la acusación constitucional contra Jaime Mañalich de la Cámara de Diputados vota el informe de la comisión respecto a la acusación. El exministro de Salud presentará querella contra la exfuncionaria que denunció manipulación de datos. Las afirmaciones son completamente falsas, dijo el abogado defensor Gabriel Saliasnik. Acusó una utilización de la fiscalía para plantar evidencias y testimonios falsos. A ver esta. La noche del plástico y el calzado se viste de gala. Queremos saludar. Ah, pero está muy bien, mira. Saludos. Estos son para Emiliano que sepan. Emiliano Arias y Patricio Zapata. Los indomables de vuelta, ¿no? Y dice. Traigo un dolor muy profundo. Oh. Corazón. Son por las acusaciones falsas. ¡Ay! A ver si habla de la acusación. La canta Maya Lecha. Ahora. Me duele el corazón. Mira. Hasta ahí llegué con eso, ¿eh? Sí, po. Ya, suficiente. El MinSal reportó 1.131 nuevos casos de coronavirus y 20 fallecidos. Positividad alcanza el 5,74% y por primera vez hay menos de 100 pacientes críticos desde mayo. En paralelo les cuento que se detectaron 3 nuevos casos de coronavirus al interior de La Moneda y 47 personas con COVID-19 de Magallanes han sido trasladadas a la región metropolitana en los últimos 40 días. La primera vez. Muy bien. También la intro es un poco larga. Naufragundo de pasiones. La Federación Regionalista Verde anunció. ¿Cómo era la letra? Naufragundo. Nunca has deseado mal a nadie. Esta es mi primera vez. La Federación Regionalista Verde anunció un proyecto para consagrar al menos una amnistía en favor de las personas que recibieron el bono clase media sin cumplir con los requisitos. Lo anterior luego que el gobierno descartara la posibilidad de aplicar un perdonazo a más de 430.000 trabajadores. La noche del plástico y el calzado se viste de gala. Para recibir... ¿A quién? ¿Cómo recibió? Esta canción es mexicana. Estas son la Sonora Matancera. No, ¿de dónde? Es un bolero, debe ser cubana. La Sonora Matancera. Peruana. No. Bueno, saludamos a la comunidad mundial. Toda Latinoamérica vive, ¿eh? De Chile al mundo. Que haber estado preso.

No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar. Kiri, buscar ruta al centro. Buscando ruta en dirección al cerro. No, no, dirección al centro. Buscando dirección al cerro. Al centro. Al cerro. Centro. Cerro. Hay dos formas de ver la vida. Centro. Cerro. En un Mitsubishi Eclipse Cross, el SUV deportivo con el que disfrutarás ciudad y aventura. Centro. Cerro. Desde 14.990.000 pesos con compra inteligente Santander Consumer Finance. Centro. Cerro. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los días de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20.000 por cliente. Cae 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300.000 en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. 6 grados y 4 décimas a esta hora, cuando son las 8:02. Y hay 26 grados previstos, Marcelo, para el día de hoy. Ni más ni menos. ¡Qué para, calor! Para qué la, calor. La previa del partido, no sabemos si nuestro... ¿cuadro nacional? Entrevistado es fanático, ¿no?, del fútbol, pero es un máster. Sí, es cierto. Es un máster. Es máster en ciencia política de la Universidad de Chile. Ni más ni menos. Abogado constitucionalista y en nuestra tradicional ya a esta altura... jueves constitucionales, vamos a hablar con Tomás Jordán para que nos cuente cosas. ¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Hola, ¿cómo están, chiquillos? Bien, ¿eres futbolero, no? ¿Estás viendo un partido hoy día? Sí, voy a ver el partido, sí. No tan futbolero, pero futbolero. ¿Y cuál es tu pálpito? Estamos haciendo una encuesta hoy día. ¿Cómo crees que va a terminar? Siempre vamos a ganar. Eso está claro. Bien, bien. Se ve que es más joven que nosotros. De otra etapa. No, claro. Estoy ahí con usted, yo creo, ¿no? Un par de años más abajo, ¿no? Tomás, estamos tratando de aprender y entender de constitución antes de ir a ese momento importante del plebiscito. Y hemos llegado a la conclusión, en la semana pasada ya partimos estas conversaciones, de que mucha gente no tiene mucha información de la constitución. Y hoy día queríamos entrar derechamente en lo que es la organización del Estado y cómo eso está reflejado en una constitución. ¿Cuántos tipos, dentro de una democracia, cuántos tipos de organización se pueden dar? ¿Montones o no? A ver, hay una cuestión ahí, una premisa inicial. Todas las constituciones tratan dos grandes temas, la organización del Estado y los derechos fundamentales. Entonces, si nosotros miramos cualquier texto, nos vamos a encontrar con esos dos grandes asuntos. Y la organización del Estado podríamos fijarla también de dos maneras. Uno es lo que tiene que ver con el régimen político, es decir, cómo se organiza la relación entre el presidente y el Congreso. Y ahí tenemos el régimen presidencialista, que es el nuestro, el régimen parlamentario, donde la mayoría del Congreso elige un primer ministro. Y hay métodos mixtos como el semipresidencialismo, en el cual hay un presidente de la República, elige un primer ministro, pero esto depende de la mayoría del Congreso al final del día. Yeah. Eso por un lado. Pero por otro lado hay otro tipo de organización del Estado, que es el Estado unitario o el Estado federal o su derivado. Y en el fondo eso tiene que ver con que hay un poder centralizado o un poder distribuido, y si hay un ordenamiento jurídico nacional o va a haber distintos ordenamientos jurídicos en esta zona geográfica llamado Estado, autonomía u otro nombre. Eso sería como... Eso a grandes rasgos. Y Chile está en ambas cosas, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? Chile tiene un presidencialismo hiperagravado que se llama hiperpresidencialismo porque el presidente tiene muchas facultades y el Congreso casi ninguna en términos de facultades reales, y es un Estado unitario centralizado. Es decir, todas las decisiones se toman desde el poder central, que es la moneda, por decirlo así, o el gobierno, y esas decisiones se ejecutan por mandato a través de los intendentes y gobernadores. Ahora, lo que uno ha visto, Tomás, es que en otros países, como en regímenes parlamentarios, Es fácil superar crisis, de relativamente fácil, digo, porque se cambian, como decíamos, los fusibles, ¿no? Y se cambian, sí, los bloques políticos, y es fácil evitar crisis. Ahora hemos tenido una crisis bien larga desde octubre, y hay que poner de acuerdo al Ejecutivo con el Congreso, y el Congreso ya está dividido, entonces cuesta llegar a acuerdo. ¿Hay beneficios del parlamentarismo? Sí, lo que pasa es que el parlamentarismo, sí, para desmitificarlo, por decirlo de alguna manera, tiene una cuestión que hay que tener a la vista, que los partidos políticos son muy fuertes y ellos son los que toman las decisiones en el Congreso o Parlamento, ¿okay? Entonces, la mayoría del Parlamento decide quién va a ser el primer ministro o la cabeza del Ejecutivo. En cambio, que nosotros tenemos un sistema presidencialista en que tenemos dos legitimidades, que se llama. El presidente de la República se elige directamente y el Congreso se elige directamente. Y por lo tanto puede no coincidir la mayoría del presidente con la mayoría del Congreso. En el caso del presidente Piñera, él tiene doble minoría. Por lo tanto, llevar a cabo una agenda de gobierno, desde el inicio se sabía, los que miramos los regímenes políticos, que era casi imposible, a menos que él fuera extremadamente flexible en modificar su agenda para adecuarse a la mayoría opositora, cosa que no ha pasado. No. Entonces, a tu pregunta, el régimen parlamentario tiene un fusible que tiene que ver con que siempre el Ejecutivo va a depender de la mayoría del Congreso. Y cambio que en el presidencialismo, como están cruzados, por ejemplo, el caso del gobierno actual, el presidente no tiene un mandato fijo, o sea, dura los 4 años y no se puede sacar. Entonces, el fusible en el parlamentarismo es que cambia la mayoría, cambia el primer ministro. Acá tenías doble minoría y no íbamos a seguir así los 4 años. Ya, o sea, tú podrías plantear, no sé cuáles son las ventajas y desventajas de parlamentarismo versus presidencialismo. Sí, bueno, es una discusión eterna en la academia, pero en términos sencillos, que el parlamentarismo, como decía Marco, tiene un fusible que, frente a una crisis política del gabinete, este puede cambiarse porque cambia la mayoría en el Congreso. Eso no ocurre en el presidencialismo, sino que estamos condenados a que se mantenga esa pugna constantemente. Otra ventaja del presidencialismo, o una ventaja del presidencialismo, es que otorga legitimidad al presidente de la República, y eso es uno de los elementos que permite que su gobierno o su figura sea legitimado o sea apoyada por la ciudadanía. Pero tiene esa ventaja que no permite o no tiene estructuras de salida frente a las crisis políticas. Si tiene problemas para salir jugando bien de esa situación. Claro, porque se queda trabada la relación, se queda trabada y bloqueada con el Congreso, y por lo tanto no tiene una figura, a menos que exista esta idea de la acusación constitucional, pero eso es por cuestiones muy graves y por infracción directa a la Constitución. Por lo tanto, en términos reales, estamos condenados a esta traba y bloqueo con el Congreso permanente. Tomás, ¿y hay alguna opción mixta en ese sentido, en algún ejemplo mundial? ¿Mitad de camino? Sí. Por ejemplo, semipresidencialismo a la francesa, donde el presidente es electo, elige su gabinete y su primer ministro, pero esto va a depender al final del día de que sea confirmado por el Congreso o el Parlamento, y por lo tanto va dependiendo de esta mayoría el curso que sigue el gobierno. Y por lo tanto, al final puede haber un primer ministro de la cual, al final, dependiente del Parlamento, de la coalición del presidente o de la coalición opositora, que se llama cohabitación. También hay un sistema poco conocido, que el uruguayo, que es un sistema presidencialista, pero más parlamentarizado. ¿Qué significa eso? Que el Congreso tiene la facultad, no obstante haber elegir presidente de la República, vicepresidente, el Congreso tiene la facultad de censurar al gabinete y el presidente de vuelta a disolver el Congreso. Eso permite equilibrio y freno de contrapeso frente a crisis en un sistema presidencialista como el uruguayo. Ah, okay. Ah, ya, o sea, hay muchos caminos intermedios, pero volviendo al tema de los países que tienen presidente y primer ministro, ¿cómo se diferencian las funciones de uno y otro? Ah, buena pregunta, porque en general los presidentes de la República tienen funciones generales, que son defensa y las relaciones exteriores, y el gobierno propiamente tal, que el día a día lo realiza el primer ministro. Ah, ya. Entonces la relación con el gobierno, con el Congreso, la relación con sus autoridades locales, todo eso lo lleva el primer ministro, y el presidente, por lo tanto, es una autoridad nacional para los grandes temas del país. Ya, y el que uno escucha en las noticias y todo, en general, es el primer ministro. Sí, sí, exactamente. Ya, ese es el famoso. El líder de la banda. Salvo en el caso francés, que a veces es medio raro, porque el primer ministro a veces depende del presidente, ambos comparten a veces la fama, por decirlo así. Okay. Y yendo a la organización del Parlamento, también hay diferencias. Nosotros tenemos diputados, senadores, en otra parte es unicameral. Eso también hay diferencias. hay diferencias porque, hay congresos unicamerales o bicamerales. Aquí la clave está en las cámaras de diputados. En los congresos unicamerales y en los congresos bicamerales estables, siempre la cámara fuerte es la Cámara de Diputados, por un lado. Por ejemplo, los sistemas parlamentarios, sean unicamerales o bicamerales, la Cámara Política, que elige al primer ministro, es la Cámara de Diputados. Yeah. Ahora, cuando hay bicameralismo, en general hay una razón que justifica la segunda cámara. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se crea, representa la zona geográfica de los estados que conformaron Estados Unidos propiamente tal. En caso alemán también, la segunda cámara representa los estados federados. En los casos de parlamentarismo con tradición monárquica, la nobleza se aterrizó en las segundas cámaras. Okay. Yeah. Y nosotros tenemos un modelo bien híbrido en Chile porque la segunda cámara no representa ni la geografía ni la tradición de noble, por decirlo de alguna manera, sino que se creó como una imagen del modelo norteamericano, pero sin esta justificación de por qué había una segunda cámara. Tanto así que la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado realizan la misma función legislativa y los proyectos de ley se tramitan igual en una y otra cámara. O sea, ¿no hay diferencia entre una y otra cámara? ¿Tienen funciones distintas? La función legislativa es la misma en el caso chileno. Ya, ok. Entonces, ¿para qué los tenemos? Entonces, es bien injustificable. Lo que pasa es que hay un modelo, pero que es, hay una idea más bien que viene de Francia, que es que en algún momento en Francia se crearon los senados conservadores. ¿Qué significa? Que ellos controlaban la constitucionalidad de las leyes. Esa idea de senado conservador o de amortiguador, más bien de la política, se trae acá y se adecua. Por lo tanto, como que la justificación del Senado sería amortiguar la política más abierta, mucho más progresista, por decirlo así, de la Cámara de Diputados, que se atenúa en el Senado. Ah, perfecto. Es como la justificación. Ya. Ahora, Tomás, del Senado chileno. Hemos hablado de Estado federado, nosotros tenemos un poder central, pero vamos a escoger gobernadores que reemplazarían a este poder regional que deriva del poder central. ¿Es una cosa mixta entre lo federado y lo que tenemos ahora con el Ejecutivo o no tiene nada que ver? Yo no diría mixto, sino que el inicio del camino hace una versión mixta. Okay. ¿Por qué? Porque vamos a elegir jefes de regionales, que se llaman gobernadores, pero las atribuciones se le van a ir delegando paso a paso, diríamos en términos sanitarios ahora políticos, desde el poder, central hacia la región. Por lo tanto, básicamente, el control del traspaso de competencias por vía de decreto lo tiene el Ejecutivo. Que en los regímenes propiamente regionalizados, autonómicos, federados, esas atribuciones primero están, la distinción está establecida en la Constitución y después las leyes fijan claramente qué funciones son de uno, del Estado Nacional, y qué funciones son de los Estados Regionales o los Estados Federados. Entonces, nosotros, como en Chile nos gusta a veces los cat doc, una mixtura que va avanzando, por si una de esas vuela la descentralización efectiva, en este caso política. Ya, okay, o sea, en general nos manejamos en la cosa como que sí, como que no. Como que sí, como que no. Ahora, a propósito de eso... Que la cultura política centralizada y unitaria es muy fuerte. O sea, acuérdense que en la discusión parlamentaria sobre elección de gobernadores regionales, el propio Congreso, o sea, los propios representantes de las regiones estaban ahí muy dubitativos sobre el poder. La han tratado de aplazar varias veces. Sí, entonces, porque va a tener más poder que un senador, esa figura. ¿Perdona? Va a tener más poder que un senador, pero menos recursos para ejercer su poder. Y seguramente más votos. Entonces, en términos de incentivos, es una, por decirlo de alguna manera, una amenaza que está ahí. Una persona electa con mucho más votos es la principal autoridad de esa región, al final, finalmente, políticamente hablando, aunque tenga poca atribución. Sí. Ahora, a propósito de cómo se llega a las decisiones, voy a sacarte un poco de cómo se arma o en qué consiste una constitución, pero para construirla se necesita esta discusión de los dos tercios, de cómo llegar a acuerdo en cada una de las cosas por una mayoría. ¿Cómo se entiende para que la gente que dice no? Porque hay una discusión técnica, pero que no llega al lego, digamos. Claro, ¿de qué están hablando cuando hablan de los dos tercios? Hay que tener a la vista que las constituciones son un acuerdo político jurídico. Es decir, los que van a estar ahí en la convención se tienen que poner de acuerdo a la organización del poder y qué derechos vamos a tener, tal cual. Por lo tanto, la pregunta es cómo se llega a ese acuerdo. Y eso, para llegar a ese acuerdo, todas las leyes o las constituciones fijan un quórum de aprobación de cada norma. En este caso, lo que es muy habitual en el derecho comparado, los cambios constitucionales, las normas constitucionales, se hacen por un quórum de 2/3. Por lo tanto, requerimos el 2/3 de los convencionales para aprobar una norma cualquiera. O sea, de 100 personas, por lo menos, 66 tienen que... Claro, exactamente. Entonces, esas 66 tienen que ponerse de acuerdo en, por ejemplo, si vamos a hacer un Estado unitario o un Estado descentralizado. Ya. Pero como vamos a tener seguramente una pluralidad de convencionales, tanto político como social, es una negociación permanente que tenemos que ir fraguando, por decirlo así, un acuerdo. Por eso ocurre en todas las convenciones o asambleas constituyentes en el mundo. Por lo tanto, el acuerdo, lo de 2/3, es esa discusión. Lo que pasa es que se ha tratado de generar otros problemas a partir de los 2/3. Y lo explico. Uno, desde la discusión del acuerdo del 15 de noviembre, la discusión en la comisión técnica que se encargó de preparar un borrador de reforma constitucional y la reforma constitucional en el Congreso, que ya está vigente, dijeron que cada norma, artículo, inciso, se aprobaba por 2/3. Entonces tiene que ir votando regularmente, ¿ok? Sí. Pero acuérdense que el senador Alamán, en una tesis, dijo que no, que en realidad lo que había que hacer era que el texto total... Una vez, no obstante haber sido aprobado cada norma por 2/3, todo el texto se tenía que aprobar por 2/3. Ya. Entonces tenías que tener una votación final. Para que se pruebe salir de la convención un texto a ser aprobado por la ciudadanía en plebiscito. El plebiscito de salida, digámoslo, es del 50%. Y el voto obligatorio, ojo. Y el voto obligatorio, exactamente. Mm. Entonces, eso ha generado una discusión, como ustedes dicen, bien técnica y muy difícil de seguir, sobre esta discusión sobre los 2/3. Ya, ¿y qué opinas tú de esa discusión que dice, no esa discusión, de esa ponencia que dice que los grandes temas entonces se va a llegar a acuerdo en la Constitución por estos 2/3, sí. Sin embargo, los más conflictivos no se va a llegar a acuerdo, no van a estar entonces en detalle en la Constitución y después se van a aprobar en leyes simples y entonces ahí se puede pasar cualquier cosa mucho más fácil que los 2/3? Sí, yo no creo, por un tema de cómo están diseñados los incentivos, sí, por lo siguiente motivo. La política funciona como negocio de dos maneras, por transacción o por punto en común. Si a mí me interesa el derecho a propiedad y a otro le interesa el derecho a la vivienda digna, si yo le veto el derecho a la propiedad, él me va a vetar el derecho a la vivienda digna. Claro. Por lo tanto, lo más claro es que mejor lleguemos a un punto en que esté el derecho a propiedad y esté el derecho a la vivienda digna en la Constitución, porque si no, ambos sabemos que esto se va a derivar a una ley simple y por lo tanto ninguno de los dos va a ganar, porque no sabemos para dónde va a ir. Entonces, el mejor incentivo a que los grandes acuerdos más bien signifiquen distintos tipos de acuerdos en muchos temas, claro. Ahora, convengamos que hay algunos temas que son muy complejos, ¿no? Como el aborto o algún otro tipo de temas que son más valóricos y que son los temas que es difícil que lleguen a acuerdo. Lo que pasa es que las constituciones tienen una particularidad, que se diferencian de las leyes. Las leyes son muy de detalle. Por lo tanto, podemos estar mucho tiempo multiplicando, no sé, acuérdense la tramitación de 3 años y tanto, la ley de interrupción del embarazo, hablando del aborto. Pero en cambio, que las constituciones te permiten como una fórmula de salida, de compromiso, que son más vagos su texto. Por ejemplo, dice el derecho a la vida. Y ambos tenemos 2 tesis, una a favor del aborto y otra en contra. Pero estamos claros que si ponemos el derecho a la vida, será la discusión mayoritaria después en el legislador el que pondrá una ley de aborto o simplemente supondrá. Pero en el fondo permite dejar abiertas las discusiones para que, claro, teóricamente se llama la democracia, decida para dónde siguen los cursos. O sea, de hecho, en esta actual Constitución se respetaba el derecho a la vida del que está por nacer, sin embargo, se pudo hacer finalmente una ley de aborto entre causales. Claro, pero eso, claro, exactamente. Pero lo que está ahí detrás es que al final el legislador, más allá de las trabas que se pusieron en el camino, puede tomar decisiones porque la Constitución es de textura abierta. Entonces, vamos a tener el derecho a la educación o el derecho a la vivienda, como decíamos recién. Y el legislador tomará la decisión si va a ser por medio de subsidio, por otra vía de incentivo de otra manera, o simplemente construirá las casas. Es una decisión legislativa posterior. Perfecto. Y eso permite llegar a acuerdos porque no obliga a tomar decisiones de política pública, por decirlo así, en la Constitución. Claro, eso se deja para después. Y eso ocurre a todo nivel. Lo que estoy diciendo es explicando lo que ha pasado en todos los procesos constituyentes, donde se crean constituciones por asamblea, congresos constituyentes. Por eso es que si uno lee las constituciones, salvo cuando una mayoría se toma completamente, lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, que el grupo oficialista tenía el 75% de la asamblea, redacta lo que quiere. Ya, yeah. Pero me pasó en Venezuela, claro, pero en las constituciones donde hay pluralidad de fuerzas políticas, ninguna tiene esta mayoría, en este caso los dos tercios, lo más seguro es que ocurra este fenómeno que tú vas dejando, artículos que quieren decir, quieren consagrar algo importante, por ejemplo, el derecho a vivienda o el derecho a la propiedad o a la libertad de empresa, pero dejas abierto para que después la política ejecute o desarrolle esa ley. El detalle. Perfecto, sí, Tomás. Sí. Yo muchas creo que gracias. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias por estas aclaraciones. Vamos aprendiendo. Gracias. Un abrazo. Dale, gracias, que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Tomás día. Jordán, abogado constitucionalista y máster en ciencia política de la Universidad de Chile. Vamos con una canción de Máster. Este es bueno. Dale, Máster. Esta es buena, por fin, ¿eh? Una buena, ¿verdad? ¿No? Qué rico, qué rico por ti. Bueno. Oye, le decía yo a la Carla hace un rato, por supuesto, que la veo que está con un lápiz y un papel anotando. Hay que llevar tu lápiz, ¿eh? A votar. Hay que llevarlo, sí. Lápiz pasta azul. ¿Viste a alguien que decía cómo la franja del con la Constitución anda absolutamente como en otro planeta? En todas las franjas de ambas aparece mucha gente votando con un lápiz a mina. Y no, sí. Deberían haberse dado cuenta de que no es un lápiz a mina el que se va a votar esta vez. No, y no es lápiz a mina porque se puede borrar, y no es lápiz negro porque se puede fotocopiar. Eso es la explicación que da el CERVEL, que se quedó en 1978, digamos, ¿no? Y que tienen un convenio con un lápices azules que están vendiendo yo mismo. Pero mira, un estudio hecho en Noruega de educación digital llegó a la conclusión de que, como está cambiando, que los jóvenes cada vez escriben más en computador, en el celular, y no con un lápiz y papel, de que en el desarrollo de la mente el escribir es súper importante. Dice que la conclusión más importante es que escribir a mano aumenta la inteligencia de los niños. Escribir a mano. Entonces, bueno, cognitivamente es distinto. Claro, dice, cuando escribes tu lista de compra o notas de clase a mano, simplemente recuerdas mejor el contenido después que escribirlo en un teclado. Mira, y el otro día estaba viendo un tipo que decía que si es bueno o malo que escribamos con iconos en los mensajes de texto de WhatsApp, que la gente va hablando solo con iconos. La letra finalmente son símbolos. Claro, pero me decía el tema es con los japoneses. O con los chinos, sí, con ellos tienen oriental, símbolo... que tienen pictogramas. Sí, pero es que son complejos, pues no es te voy a mandar cara de niñito triste, hoy tengo pena, sino que significa el aroma hoy día se plantó frente al sol. Tiene mucho una más historia matiz, y tiene un matiz. Claro. Pero en la medida que venía aumentando los emojis, eran 4 o 5, ahora son millones. Y significa cualquier para cosa. Emociones muy particulares. El otro día me dijeron que esas dos manitos que se juntan como los pulgares y que yo creía que era perfecto. ¿Y no? No, es como paisaje. Una cuestión que... nada que ver. Bueno, pero, ese gesto... pero la invitación es a no abandonar la escritura a mano de los niños, que escriban sus cosas, que escriban cartas, que escriban pensamientos, se van a acordar mucho es muy más. Curioso. Fíjate que hay una generación que es del cuaderno caligrafía, no sé si tú tuviste cuaderno caligrafía. Sí, tuve, por supuesto. Pero, ¿tuvieron también ustedes? ¿Sí? Nanito dice que sí, pero que era de su abuelita. En la abadía lo tenía. Y mira, es que era muy curioso. Mi mamá, mi abuela y todas mis tías tenían exactamente la misma letra. Ah, porque fueron entrenadas. Pero, o sea, era una letra preciosa, muy bonita, muy de caligrafía. Yo tengo cualquier letra, mezclo las altas con las bajas. Yo sabía que en algún momento, como en segundo, tercero, medio, no sé por qué. Alguna persona que admiraba, yo lo hacía, empecé a escribir. Esto era a mano, en los cuadernos y todo, pero con imprenta, no con ligada. Entonces, no mayúscula, era mayúscula y minúscula, pero imprenta. Y... entonces era más bonito, no sé, yo pienso que salía bonito, pero me traumó, me obsesioné algo. Con oye, esa letra. Yo estuve en quinto básico todo el año. Porque un profesor de lenguaje castellano en ese tiempo me dijo que escribía chueco. Mira, güey. Y porque ¿y se me diga la de, y vos y Boston, no te habéis visto el... dije, ¿y vos, viejo? Pero me hizo escribir con regla durante un año, poniéndome una regla abajo. Porque te iba a ir para abajo, pero si sí. Los cuadernos tenían una raya. Bueno, eso es lo que le dije yo, pero él me dijo, cállate, weón. Sí, porque era pedagogía a la antigua. Antigua, y con la regla te aforraba. Sí, pues entonces, con una regla chiquitita yo callado, humillado, po, bueno, humillado por escribir, porque se me caía la letra. Es lo único que se me ha caído, Marcelo. Es lo único. Oye, como la gente trata de burlar las leyes de alguna forma, en Inglaterra, sí. Viste, pillaron una fiesta, pues estaba prohibido que la gente fuese a fiesta y se juntara por el temor al contagio. Sí. Bueno, un gallo que organizó una fiesta solo para gente contagiada. Dijo, a nadie vamos a contagiar, estamos todos contagiados. ¿Y cuánta gente juntó? Y llegó 1,000. Un montón de gente, pero los metieron preso igual. No, claro, si no se puede, pues, imagínate tú. Bueno, estamos llegando al final de este bloque y déjame decirte que ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la aplicación. Ahí está. Es correcto. Vivir.

y con una malla, porque llegó 8:35, empezamos a hablar qué va a pasar con los gimnasios, Marcelo. Yo pagué el año y no he ido. Aquí está, aquí estoy. Que de todos los sectores económicos que han sufrido, hemos hablado con la gente del mundo del turismo, por ejemplo, que lo ha pasado muy mal. La gastronomía, la hotelería. Y hay un mundo que habíamos dejado un poco de lado y que da muchos empleos y se han organizado para ver cómo avanzan. Ella es la presidenta de la Asociación de Gimnasios de Chile. ¿De Chile? Chile. Marcela Díaz. ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Oye, bien. Cuéntanos, esto, ¿antes ya estaban organizados o se organizaron a partir de este problema que están viviendo? No, no estábamos organizados y claro, cuando empezó esto, todos pensamos que ya fue cortito. Y ya cuando vimos que estábamos, claro, 7 meses sin ingreso y viendo que cada día cierra un gimnasio que no va a volver a abrir, decidimos organizarnos rápidamente porque si no, al final, ninguno ya queda parado. A ver, y cuéntanos, ¿ustedes tienen un cálculo de cuántos gimnasios en Chile, cuánta gente vive en torno al mundo de los gimnasios? Sí, sí, sí. En Chile existen alrededor de 2.500 gimnasios. Antes de la pandemia le dábamos alrededor de 30.000 empleos al el rubro, y de los cuales un 90-92% se fue a suspensión laboral. El resto está con reducción de jornada. No tenemos la cifra exacta de cuántos gimnasios ya han quebrado. Vemos todos los días uno que quiebra, pero en el resto de los países que ya abrieron mucho antes que nosotros, y países más ricos que nosotros, estamos hablando del 25-30% que ya han quebrado. De hecho, en Estados Unidos, las grandes cadenas, varias grandes cadenas como Gold's Gym y 24 Hours Fitness, también quebraron. O sea, imagínate de este mercado que el 96% más o menos entendemos son pymes. También, Marcela, que grandes lugares como el Baltus también están bien complicados, ¿no? Quebró. Quebró también. El Baltus quebró también, sí, exactamente. Y así que imagínate el Baltus, que igual es una concesión. Imaginemos los chicos que pusieron toda su plata ahí. Y llevan 7 meses sin recibir. ¿Y cuál es la situación actual de los gimnasios? ¿Están ¿en qué fase? Determinación de la autoridad. No pueden abrir, ¿no? Hasta que la fase 5. Nosotros, la verdad, la mayoría de los gimnasios decidimos cerrar antes de que el gobierno nos obligara a cerrar. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con salud y nos dimos cuenta que el gimnasio, en las condiciones que estaba, que obviamente no había los protocolos que hoy día habían, podía ser peligroso, fuente de contagio. Entonces nosotros cerramos antes que nos obligáramos y llevamos 7 meses y el gobierno nos tiene para la fase 5 junto con las discotecas. Entonces, viendo nosotros que ya tenemos protocolos súper de los más altos estándares en el mundo. Existen ya en el mundo estudios que demuestran que los gimnasios con estos protocolos son seguros, y viendo que existe en el mercado ya otras industrias abiertas que son más peligrosas que las de nosotros, es que estamos pidiéndole en muchas reuniones con el gobierno, mostrándole los protocolos que ya fueron aceptados para que nos dejen abrir a partir de ahora. Además, ¿de ahora en la fase 3 o en la fase 4? En la fase 3. Además, ¿cuáles son los protocolos? Porque en realidad uno se imagina que todas las instrucciones que han dado las autoridades en la vida normal tienen que ver con lavarse las manos muy seguido, porque cuando uno toca algo que otra persona que estaba contagiada tocó, se va a contagiar. ¿Cómo lo van a hacer? El gimnasio básicamente es tocar cosas. Por eso mismo, mira, es muy, muy estricto. Tú vas primero en el gimnasio, puedes tener un aforo igual que a lo mejor un restaurante. Tú decís ya, el aforo va a ser de un alumno por cada 10 metros cuadrados. O sea, tú vas a tener tu espacio marcado cada 10 metros cuadrados. Vas a tener que usar mascarilla en todo momento. Tú vas a tener en todos lados alcohol gel, pero no solamente alcohol gel. Vas a tener líquidos desinfectantes para poder tú auto limpiar tu máquina con papel toalla desechable cada vez antes y después que la uses. O sea, tú puedes tocar todo antes que... o sea, puedes limpiar todo antes que lo toques. Por lo tanto, puedes tú mismo, en el fondo del gimnasio, tú eres, en todo momento tú tienes el autocontrol de todo. Yeah. Eso no pasa en otro rubro. Eso no pasa porque aquí tú le puedes limpiar todo lo que tocas. Tu distanciamiento social lo tienes asegurado. 10 metros. No te va a sacar nunca la mascarilla. Y además el gimnasio tiene algo que muy pocos tienen. Nosotros tenemos el 100% de trazabilidad. Nosotros sabemos, como esto va a ser con reserva, sabemos si alguien se enferma, ya sea fuera del gimnasio o dentro, que es difícil enfermarse adentro, sabemos quién es, cómo se llama y el nombre y teléfono, exacto, de todas las personas que tuvieran, claro, cuánto pesan, exacto, y a qué hora estuvieron con esa persona. Pero dentro de eso, de esos términos, Marcela, ¿qué pasa con los personal trainers y esa gente que tiene que estar al lado de la persona para darle instrucciones? ¿Cómo se hace eso? Con el personal trainer puede estar a 2 metros, no tiene que estar al lado de la persona. Ya, puede estar a 2 metros, a 3 metros. Y con todas las normas, o sea, jamás se pueden tocar, jamás se pueden sacar la mascarilla. Pero piensa en un restaurante. Sí, pues. Hoy día que están funcionando. Tú te sientas en una mesa, 4, 5, 6 personas, todos sin mascarilla. Y tú no sabes el salero quién lo tocó antes. No, sí, a la mascarilla y para hacer ejercicio, especialmente si uno está agotado. Yo me ahogo con la mascarilla, claro, caminando. Nosotros tenemos poca capacidad. No, somos viejitos igual. No complicará el no poder respirar bien. Bueno, pero hay distintos tipos de mascarilla. Claramente creo que el esfuerzo no va a ser el mismo, pero también se han hecho estudios y lo han hecho... Hay gente que trota, que ha trotado con mascarilla y bueno, es posible. Se puede. Ya, ok. Perfecto. Bueno, ¿y cómo van las negociaciones? ¿Han juntado? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, nos hemos juntado con el ministro Palacio, con la subsecretaria Paula Daza, y sí, estaban teniendo, en el fondo pudimos explicarles bien los protocolos, cómo funcionan afuera, mostrarles estudios muy serio que se hicieron afuera, y la verdad que yo creo que vamos bastante avanzados y están viendo, los protocolos están aprobados y yo creo que están viendo cómo hacerlo muy, muy, muy seguro para poder adelantarlo a la etapa 3. Bueno. Espero que así sea. Esperemos tener novedades entonces, Marcela. Que estés muy bien, ¿eh? Listo, muchas gracias a ustedes también. Chao. Era Marcela Díaz, adiós, presidenta de la Asociación Físico de Gimnasios de Chile. Físico. Una buena física. Transpiré, solo pensar. Uy, sí, increíble, ya estoy cansado. Es como la caleta que se lesionó en la puerta del gimnasio. La única persona que le ha pasado eso. Una lesión de más de gravedad. El ritmo de la noche viene ahora, Ahí está. Desacados. Vamos, dale. Ritmo de la noche. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Begoña Basaure, la única begoña que conozco yo. ¿Hay alguna otra begoña? La planta. ¿Hay una planta que se llama begoña? ¿En serio? ¿No? La planta del pie. ¿Margarita no será? No sé. ¿Tulipán? Hoy día 8 de octubre, fecha magna para, en la Guerra del Pacífico. Mira. Se produce el combate de Angamos, donde el blindado chileno almirante Cochrane logra la captura del Huáscar y fallece en esa batalla Miguel Grau. Chile anexa Antofagasta en poder de Bolivia y las regiones de Iquique y Arica pertenecientes al Perú. O pero sea, mira, esto deberíamos celebrarlo, pues todo triunfo, todo 8 triunfo. 8 de octubre. Mira. Saludos a los amigos del Perú y Bolivia. ¡Angamos! ¡Angamos! ¡Oye, angamos, ¿no? ¡Angamos! Nace Juan Domingo Perón en 1895. Y Felipe Camiroaga. En 1966, oh. Otro caballo de fuego. Yo nací en 66, mira. Oye, Croacia, que ha sido tan está tan presente en nuestro país por todos los inmigrantes croatas que llegaron, recién en 1991 nace como nación. Mira, Croacia. Le mandamos un saludo a los croatas presentes, incluyendo a nuestro amigo. Master. En el año 99 la justicia británica autoriza la extradición de Tatita por 34 cargos de tortura. ¿Qué me decís? De ahí se quedó Tatita. El 2004 renuncia la secretaría, el secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, producto de una orden de captura en su contra por el delito de corrupción. Fue detenido en Costa Rica el 15 de octubre del mismo año. Para que vean. Fallece el 2009 Mónica Madariaga. Mira. Ex ministra de Justicia del gobierno de Augusto Pinochet. Fue ¿te ministra de Justicia y ministra de Educación? Bien. No, la estás confundiendo. Y era Mónica Madariaga. ¿Mónica Madariaga? Sí, sepa usted. O la periodista Montesinos. No, sí, Mónica Madariaga hablaba también así. Bueno, no sé. Se daba en esos años. Yo soy muy chica. Se daba en esos años. Y que estaba el chiste ese famoso de por qué no ocupaba los pantalones muy ilustrados. Claro. Para los pantalones, los zapatos. Los zapatos muy ¡Hangamos! ¡Hangamos! ¿Tú sabes el chiste? Y que era sobrina de Tatita, además. O prima, ¿Mónica? Prima de Tatita. ¿Mónica? ¿En serio? Ah, claro, no me acuerdo de eso. Sí. Bueno, hay una anécdota, pero no la vamos a contar. No la voy a contar al aire, pero después se las cuento. Ah, el 2015 la FIFA suspende a su presidente, Joseph Blatter, y el vicepresidente y mandatario de la UEFA, Michel Platini. Joseph Blatter. Michel Platini por presuntas corrupciones. Presuntas. Bueno, y esta frase de Nana Felipe Larraín del año pasado de regalar flores. Ya anda circulando en internet, por si acaso. Ah, ya, si no me acuerdo. Cumpleaños del día de hoy, Matt Damon. Matt Damon. Bruno Mars. ¿Cómo será Alexis Sánchez? Bruno Mars. Mira, ahí viene Matt Damon. De decirle cuando viene en la calle. Que es Matt Damon. Y Bruno Mars viene. Y el futbolista Felipe Gutiérrez, que ya me perdí. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está jugando? Está como en Holanda, después no sé cuándo se fue. Bueno, será por. Ok. Cosas que pasan hoy día y que obviamente son dignas de mencionar. La revisión de la acusación constitucional contra Jaime Mañalich. Sí, a las 3 de la tarde. Ahí está, en la Cámara de Diputados. Vota el informe de comisión respecto al libelo. Libelo. Libelo, ya hay que ver qué es lo que pasa con esos miles. Chile-Uruguay, ya lo dijimos, 19:45, hay un partido muy bueno también después, Argentina con Ecuador. Era. A las 21:30. Oye, se llevó a toda la selección, ¿te conté eso? No. Messi en su avión, se los llevó a todos. Oye, cabrón. ¡Hangamos al avión! ¡Hangamos! Qué chiste, así deben haber dicho en la Marina. ¡Hangamos algo! ¡Hangamos algo! ¡Por favor, haga algo! ¿Y por qué Messi se los llevó? No, los trajo más bien. ¿Eso? Desde Europa, junto a todos los de Europa, que son la mayoría. ¿Para ahorrar? No, de buena onda. Dijo vénganse a donde estoy yo y nos vamos en mi avión. Eso con todos en el mismo qué avión. Suerte. Ahora, ¿él tiene un avión o arrienda un avión? Según lo que decía la prensa, su avión es de personal. Su propiedad. Sí. Porque es raro que alguien que no viaja tanto, porque está todo el rato, todo el año estacionado. Pero hay que invertirlo. Pues tiene que jugar todas las semanas. Y las vacaciones. Ahí, o sea, una vez al año va a tener un avión estacionado. No, y los fines de semana largo. No. Agarra el avión y tira para donde queráis. Si los futbolistas no tienen fin de semana largo. Cha-cha. Sí. Nunca se suspende el campeonato. No, en ese sentido tiene razón. No. Bueno, en Casa Blanca, 10:30, el obispado de Valparaíso informa sobre la fiesta mariana de la Purísima de los Vázquez. El 8 de diciembre es esto, ¿no? Hay que ver porque, claro, hay romerías. Y hay no, ahí se junta muchísima gente. Hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿eh? Hoy día se va a conocer la encuesta Data Influye. Nunca he escuchado hablar de esta encuesta. Pero la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, presidida por el senador Guido Girardi. Llegó con una mano delante y otra detrás del padrino. Integrada por Carolina Goichi, Francisco Chaguani, Juan Antonio Colomi y Alfonso Durresti, ahí sí calza, junto a la presidenta de la zona internacional de la ciencia, Cecilia Hidalgui, y Ennio Vivaldi, que también es de la familia, hay que decirlo, ¿no? Y también el señor Sánchez. Bueno, van a estar ahí. El rector y de la Católica. Se reúnen con el presidente Piñeri para dar a conocer y solicitar el respaldo de gobierno a las reformas constitucionales y al proyecto de ley que busca crear, escuchen esto, neuroderechos. Ah, sí, po. Para proteger la identidad individual y el libre albedrío de cada mente humana. Que no te pongan un chip, parece, en el mate. Como proteger las neuronas de cada persona. Exactamente. Eso está pensando el padrino. Ese es el futuro. Vengo a cobrarle su chip que instalamos en su cerebro, Carolina. Qué adelantado, Guido Girardi. Salga y negocia. Salga y negocia. ¿Quién está preocupado el 10%? No, los neuroderechos. Oye, derecho constitucional a la neurona. A la neurona. A la neurona amiga. Que en el caso de nuestro es una. Claro. ¿Cómo le dirán? Amiga, sea, amiga, tenés derecho a tu neurona. Ocúpala. Neurona segura. Oye, claro. Esto me llama mucho la atención. A las 11 de la mañana, trabajadores de Riders Unidos Ya Chile se manifiestan en solidaridad con el paro mundial de trabajadores de plataformas. ¡Que estés bien! No sé qué se le puede decir. ¿Las plataformas de ejercicio? ¿Plataformas petroleras? ¿Qué será? No sé. Lo único que me entusiasma a mí, fíjate, es que hay un mundo por descubrir. Ay, bueno. ¿En qué está Felipe Larraín? Está ahora en un directorio de empresa. ¿Cómo es la puerta giratoria de ser ministro y después pasar al mundo privado? Siempre hemos sabido que hay algo. Van, vuelven. El proyecto de ley de migración y extranjería se discute a las 10 de la mañana en la Cámara de Diputados. Había roces ahí, ¿eh? Y también en la sesión especial del Senado, con la final, se da con el informe de conciliar, el segundo informe de la Comisión de Hacienda. Y trámite constitucional es fome. Pero no se entiende. No, la asignación familiar y maternal para el subsidio familiar. Eso es lo que van a discutir. Oye, ¿ya salió el IPC? Es fome, como he dicho. Salió, se supone a las 8. Ya, pues Carlita, póngase la fe. Sí, pues tú tienes que entregar esa información. Pero, por favor. El pedido septiembre debe ser. ¡Cómala! Bueno. ¡Ay, Fernando Arab! El subsecretario del Trabajo a las 11, junto a su padre, el turismo José Luis Uriarte, y la serie de trabajo de Denise Madrid, la directora nacional de Cerro Natura, Andrea Boletari, y el gerente de operaciones de Sencosud Shopping, Sebastián Núñez, están hablando de la confianza turística y la reapertura del público mirador Sky Costanera. Para ver todo. Que se abrió hoy día. Se abrió hoy día. ¿Cuál es el IPC? Grande, Fernando Arab. IPC de septiembre tuvo un alza de 0,6%. Destacaron las subidas de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, además de equipamiento y mantención del hogar. Del hogar. Oye, y de estar muy nervioso Baradito hoy día, porque se entrega el premio nacional, o sea, el premio Nobel de Literatura. Me lo habré ganado. ¿Cómo saber? En nuestra carta. Sí. A ver. Oye, qué fome. Ya, pues Marco. Señor, te asiste, señor. En Santa Cruz, a las 11:30, la ministra de la Mujer, Mónica Salaquet, la directora nacional de CERNAM EG, Carolina Plaza, y la intendenta de O'Higgins, Rebeca Cofré, junto a su alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, qué buen nombre, William Arévalo, participan de la inauguración del Centro de la Mujer en la comuna de Santa Cruz. Excelente. Muy bonito. Un centro en la comuna de Santa Cruz. Muy bonito. Perfecto. A las 4:30 en Doñihue, tú sabes, Doñihue, las mantas, mantas de Doñihue, ¿sí? Antonio Walker, el ministro de Agricultura, va a, con otra gente, a visitar un proyecto de recarga de acuíferos. Oye, que les vaya súper bien. En el río Cachapoal. Oye, y hoy día, perdona. Hoy día se entrega, a propósito de agricultura, hoy día se entrega el resultado de este concurso que podía participar toda la gente, ¿sí?, vía web, para escoger la verdura y la fruta favorita de los chilenos. Mira, pero es como nuestra encuesta del arroz. Sí, y ganó, en frutas ganó la sandía. Nos alegramos por la sandía. Bueno, sí. Saludos a Paine, grandes amigos. ¿Y en verdura? No sé, pues. nunca lo he comido. ¿Y por qué sabíais solo lo de las frutas? Porque alguien no... Estoy buscando el tuit. Alguien lo dijo. Sí. Oye, hoy día se reabre el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Sabes? Nos contó Consuelo Valdés de eso. El día a las 10 de la mañana. ¿Qué se reabre el Museo Nacional de Bellas Artes? Ah, sí, dijo aquí la ministra. Campeonato Nacional, a pesar del partido, hoy día a las 11 se juega el encuentro entre O'Higgins y Cobresal. Genial. En el estadio es clave. Y Deportes Melipilla, la primera vez, se enfrenta a Puerto Montt en el estadio Bicentenario Fría. Rangers de Talca con Deportes Valdivia. San Luis versus Ñublense. San Marcos de Arica, Deportes Santa Cruz. Magallanes, Manojito con Deportes Temuco. Y Deportes Copiapó con Santiago Morning. Completa la fecha del día de hoy. Partidos múltiples antes de que juegue la selección chilena de fútbol. Pero antes la franja. Os comentarios de Chihuahua, Gilberto. Hasta el viernes 9 de octubre se extiende el plazo para acreditarse con el fin de cubrir el partido de Colo Colo y Unión Española del próximo 14 de octubre. Está puesto en la pauta. Pero no, ¿cómo va a cubrir si no se puede ir? No sé cómo hacer. Hay que ver cómo lo hacen. En epiferial. Oye, vamos con la encuesta. No lo borres, Marcelo. 8:58. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver inmediatamente. A ver. Transfórmate en el Pulpo Pol. 688 votos. Pésimo. Pero atención, porque vamos a ver si nuestros radioescuchas saben de fútbol. A ver. ¿Cómo va a terminar el partido? Un 20% dice que va a ser empate, como dijo el camello. Ya, camello Joe. El 24% dice que va a ganar Chile. Y en empate está que gana Uruguay. O sea, la mayor parte de los que votaron por uno de los resultados votó por el triunfo uruguayo. Empatado con el 28% que dice que no le interesa cómo le vaya a Chile. Mira, la gente está perdiendo su ímpetu. Sí, pobre. Hasta que ganemos, pues ahí van a subir todos. Mañana de qué vamos a hacer la encuesta. Fideo, yo creo, ¿no? ¿Tallarines? ¿Tallarines, pizza? ¿Cuál es la mejor sopa? ¿No? Es que carbonada, pero cualquier comida puede ser otro tipo de cosa. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Una ducha? ¿Una tina? Ahí está, ¿o una manguera? ¿Manguerearse o piscina?